Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que están comentando los noctámbulos y la familia del misterio ahora por redes? Juanjo, un saludo muy especial a toda la gente que nos ha saludado por nuestro segundo aniversario. Un abrazo enorme para todos ellos. También un abrazo para Ofelia Peña, quien reporta sintonía por interno. Y aquí Laura nos hace la siguiente pregunta. ¿Los psicópatas pueden sufrir de otros trastornos como depresión o bipolaridad o trastorno límite de la personalidad? Qué buena pregunta. Hola, Laura. ¿No tenías más sencillo? Bueno, Laura, de hecho es una muy buena pregunta porque a veces se tiende a pensar que el psicópata... la psicopatía es un trastorno mental ya per se. Pero se cree y se suele pensar que ya, con eso tiene todo el paquete, y no, el paquete puede empeorar. Wow. Por lo tanto, sí puede haber estas comorbilidades, que es el término técnico, es decir, que haya de manera simultánea diferentes trastornos. Sin embargo, estos que tú estás planteando de la depresión, la bipolaridad, no son tan frecuentes y mucho menos un trastorno límite de la personalidad. De hecho, con la descripción que ya tenemos de lo que es un psicópata que ya tuviera un trastorno límite de la personalidad, mejor dicho, lo haría una bomba de relojería, brutal. Haría una cosa de noticia cada 5 minutos. Lo que sí se ha encontrado que hay mayor frecuencia es la comorbilidad de la psicopatía con parafilias, trastornos parafílicos. Ajá. ¿Sí? Más del tipo sádico. Desviaciones sexuales. Exactamente. Entonces, se ha encontrado más esa asociación, más que estos trastornos del estado de ánimo que tú planteas, Laura. Lo más frecuente es sadismo sexual en psicópatas. Okay. Que es un trastorno de la conducta sexual, es decir, es de otro paquete completamente diferente, pero ya vemos que hay dos trastornos en simultáneo. Okay. Mister X, si el psicópata nace, ¿por qué la mayoría de los que son así denominados acusan abusos y maltratos en su niñez y en etapas fundamentales de sus vidas? Mister X, muy buena pregunta. Y lo que se ha encontrado es que esta es una forma de manipulación, mi estimado. Es decir, no estoy diciendo que en algunos casos no hubiera agresión física, no hubiera maltrato, incluso abuso sexual. Pero lo curioso es que este tipo de revelaciones las dan sobre todo psicópatas criminales cuando ya son capturados. Entonces, así como apelar a una infancia violenta, apelar a convertirse a una religión, son formas de manipular la percepción que se tienen de ellos. Y si bien es cierto, no va a tener un impacto jurídico en sus procesos legales, sí pretenden impactar. Y mienten, muchas veces mienten. Claro, claro. Es más, hay algunos casos de seriales colombianos, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que sean psicópatas, pero a lo que voy es que al ser capturados empiezan a relatar historias de violencia sexual en su niñez. Pero cuando se empieza a rastrear, no hay evidencia de ello. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, y ojo, Mr. X, hay un tema particular y es que este fenómeno, esta variable del maltrato en la infancia, sería más o inclinaría más la balanza a un sociópata. El sociópata sí utilizaría ese elemento para justificar agresiones en contra de otros. Ok. Uh-huh. Aquí Damaris Zuluaga nos hace la siguiente pregunta. ¿En ese orden de ideas, uno se puede volver psicópata con un golpe mal dado? No. De hecho, hay un caso que uno estudia sí o sí en criminología y en psicología. Alejo, no sé si tú me puedas ayudar. Es que se me olvida el nombre, pero el apellido es Gage, Gage. No recuerdo el nombre. Y es de una persona que era trabajador ferroviario y él tuvo un accidente importantísimo. Phineas Gage. Phineas, gracias. Phineas Gage, para que por si alguno de los tuiteros nos quiere subir una foto de este personaje para que todos la podamos ver. ¿Y qué le pasó a este personaje? Estaba poniendo las barras de las vías férreas y estalló una barra un bloque de dinamita y una barra le atravesó el cráneo. No lo mató, wow. Pero sí atravesó la zona órbito frontal de la que hablamos hace un momento. Ok. Y después de ser una persona amable, respetuosa, de ahí para adelante empezó a tener muchos problemas conductuales, se volvió más agresivo, se volvió boquisucio, ¿sí? Era muy grosero, pero aún con eso mantenía el afecto, por ejemplo, con su esposa. Es decir, loco. Que sí, total. Aquí ustedes dirán, venga, pero usted nos explicó que al principio el cerebro tiene que malfuncionar para ser psicópata. Para ser psicópata. Aquí esa parte se la volaron literal. Ustedes van a ver imágenes, incluso de reconstrucciones ya en 3D, donde se observa la barra atravesada en el cráneo. Pero curiosamente en este caso, no podemos decir que esa lesión lo volvió psicópata. Ojo, posiblemente desarrolle comportamientos, rasgos psicopáticos. Ok. Pero no necesariamente que yo estornude significa que tengo COVID. No necesariamente que alguien sea manipulador significa que sea psicópata. ¿Vale? Ok. Ahora sí me voy a meter en la pregunta que es la última pregunta antes de arrancar con los casos, que es lo que te comentaba. Nace uno con ese defectito en el cerebro y entonces me encantó ese término que has dicho, y entonces entro en el espectro de la psicopatía porque uh-huh. tengo ese defecto en el cerebro. Pero tú naces en estrato 6 aquí en Colombia con todos los gomelos y toda la historia esta, y pues a lo mejor o es más fácil que no cometas crimen. En cambio, naces en una comuna, un barrio marginal, tu madre es prostituta, tu papá vende droga. Claro, si le ponemos ese caldo de cultivo a un cerebro psicopático, posiblemente acabe teniendo una serie de conductas mucho más violentas, ¿sí o no? Sí, solo que quisiera añadir que ese psicópata del estrato 6 sí va a delinquir, solo que por su contexto va a aprender en qué entornos puede hacerlo. Ok. Y aquí es donde, cuando hablamos de los psicópatas criminales o integrados, pero que son criminales, uh-huh. es decir, están ocultos, como la gran mayoría de asesinos en serie, como la gran mayoría de políticos, hablo de los que son psicópatas, ¿no? Incluso los líderes de sectas. Todos esos están ahí encapsulados, pero de acuerdo al entorno en el que se hayan movido, en el que hayan crecido, van obviamente a tender a buscar ciertos ambientes en los cuales delinquir a su manera. Entonces, el psicópata de estrato 6 no va a delinquir, no va a buscar trabajadoras sexuales para destriparlas, estrangularlas y hacerles quién sabe qué más cosas, no. Pero muy seguramente sí va a buscar la forma de beneficiarse por medios ilícitos de un contrato que tiene por fin alimentar a 1000 niños de zonas vulnerables. Y le va a valer 5 toneladas de rábano. Le ¿sí? importa un carajo. Sí. Está delinquiendo, solo que no es tan espectacular como nuestros famosos y nunca bien ponderados asesinos en serie. ¿Sí? Ok. Entonces, no necesariamente el estrato lo que puede marcar, o el nivel socioeconómico en el que él crezca, el tipo de delito, puede llegar a enmarcar sí, cómo se va a comportar. Sí. Ok. Pero no es una regla matemática. Ok. He pensado en muchos políticos, pero me muerdo la lengua, no digo los nombres. Sí, no. Oye, vamos a empezar a meternos en materia y a meternos en algunos casos. Cuando yo esta semana hablaba con Edwin, que esto fue hace meses y tal, y no pudimos tocar estos casos, pero aquel programa quedó genial, el por qué somos así de violentos. Empezó a contarme ciertos casos y bueno, me impactaron un montón. Luis Gregorio Martínez Maestre, conocido también con el sobrenombre o el apodo del asesino de la soga, un señor que operaba en el Caribe colombiano, que iba por víctimas que eran mototaxistas, que parece ser que nunca quedó claro el número de homicidios, de asesinatos que llegó a cometer, y que hacía algo que me parece terrible, increíble, de una crueldad inusitada. No sé cómo su mente llegó a eso, que es que, ahora nos cuentas el modus operandi, pero parece ser que este señor lo que hacía era todo un experto en hacer nudos y amarrar personas, de forma que al moverte, si querías escapar, te ibas asfixiando. ¿Cómo fue el modus operandi de este señor? ¿Cómo fue su vida? Tú lo conoces súper bien, Edwin. Bueno, Juanje, yo quiero aquí, con tu permiso, sí, hacer una pequeña invitación. A todos nuestros oyentes, yo quisiera que por un momento se pusieran en el rol de un mototaxista, ¿vale? Para los que son de otros países, el mototaxista no es otra cosa diferente que un taxista que utiliza una motocicleta para ofrecer un servicio. Y por ese servicio puede cobrar 1.500 pesos, menos de un dólar, de hecho, por mucho 5.000 pesos, y obviamente para llevar el diario, es decir, para suplir las necesidades de su casa diarias, pues tendrá que hacer 10, 15 recorridos, ¿vale? Ustedes viven de eso. Ustedes tienen una moto y tienen que salir temprano en una zona calurosa de la ciudad que quieran. Estamos en Colombia, pero donde ustedes quieran, allá están ustedes, sin un empleo fijo, teniendo que velar por su familia, con su único medio de sustento, una motocicleta y su conocimiento de la ciudad. Yeah. Imagínense eso. Ahora imagínense que entre todos los clientes hubo uno que ustedes le hicieron un recorrido. El tipo habla muy bien, ¿sí? Hace buena charla, le saca risa. Y después al otro día los vuelve, les piden a ustedes el teléfono y al día siguiente los vuelve a llamar para otro servicio. Y ustedes no tienen otra cosa para vivir y esta es una carrera fija y aceptan. Ya se pueden pasar 2, incluso 3 días hasta que llega el momento en el que, ojo con esto, este cliente amable, bonachón, buena gente, buena paga, conversador, llega y les dice: venga, lo que pasa es que tengo que ir a hacer una diligencia a tal sector, pero ese sector es fuera del casco urbano y resulta que en ese sector hay antecedentes de que han robado personas. De hecho, han robado mototaxistas y les han quitado sus motos y algunos los han herido. Y ustedes las piensan, ¿no? Porque es que este tipo viene, es un buen cliente, pero es que me está pidiendo ir allá, a ese lado, no, qué peligro. Y lo piensan con la almohada. Y este cliente les dice: ¿sabe qué? Le voy a dar 5 veces lo de una carrera. Si me lleva, si me lleva allá, ¿ustedes qué harían? O sea, olvídense de que tienen trabajo, olvídate, Juanje, que tienes tu salario. Mejor dicho, yo también me olvido de que tengo un salario fijo. Haga o no haga, ahí me pagan. No, esta gente tiene que moverse para poder darle de comer a sus familias. Yo lo haría. Y efectivamente, claro, más de uno lo aceptó. Claro. El asunto es que cuando llegaron a la zona, este cliente le dice: venga, deje la moto acá y acompáñeme que tengo que traer X cosas y por eso le doy más plata. Obvio, ustedes deciden hacerle el favor a este cliente, buena gente, buena paga, además que aquí ya se cuadraron casi que la semana de trabajo. Claro. Dios bendito. Pero a medida que van caminando, en menos de nada, usted empieza a sentir en menos de un parpadeo una cuerda en sus manos, una cuerda en su cuello, la imposibilidad de respirar. Aspects. Casi que le hicieron una llave para someterlo y poco a poco lo está metiendo a una zona boscosa en la que en un día bastante fresco puede estar a 40 grados centígrados. Wow. Y está fresco. Y luego piensen por algún momento que esta persona que era su cliente, ustedes no entienden qué es lo que está pasando con este tipo. Ustedes tratan de pedir que lo suelte, que si esto es un atraco, que se lleve la moto, pero no pueden ni siquiera hablar porque el aire difícilmente les va a subir. Y el tipo los amarra a un árbol. Los amarra de sus tobillos, de las muñecas y del cuello a un tronco de un árbol. Pero ojo que el tipo no los deja parados ni los deja sentados. Este cliente los deja en una posición semisedente, es decir, usted ni está sentado ni está de pie. Y tiene sus brazos, sus manos, sus pies amarrados a unos troncos que hay alrededor, y ahí es cuando usted se da cuenta que el clima y el cansancio le empieza a pasar la factura. Su cliente se queda únicamente al frente de usted, viéndolo sentado en un tronco, mirándolo, sin hablar, sin decir mientras nada. Usted está cansado, sudando como nunca lo ha hecho en la vida. Y cuando intenta tratar de acomodarse un poco, de descansar los brazos, de descansar las piernas, efectivamente, Juanje, como tú lo dijiste, empiezas a apretar el nudo del cuello. Así muevas un centímetro tu tobillo, ese centímetro lo empiezas a sentir en el cuello. Los 2 centímetros que de movimiento con tu brazo derecho fueron 2 centímetros menos que tienes de tu cuello. Al final, el calor, el cansancio, y yo diría que la resignación, sí, hicieron que muchos de estos mototaxistas, en los que les estoy invitando que se pongan en sus zapatos, descolgaron sus cuerpos porque ya no aguantaron más. Todos los nudos, era un sistema de poleas, se apretaron y terminaron estrangulándolos. Básicamente, las víctimas se estrangularon a sí mismas mientras el cliente los veía, se llevaba la moto, y en unas ciudades diferentes de donde esto acaba de ocurrir, las vendía y guardaba los cascos para venderlos después, o guardaba el chaleco. Este caso, muchas veces, e incluso en alguna oportunidad cuando lo mencionaba, la gente tiende a hacer el símil con esa película Soul, el juego del miedo. Sí. Y efectivamente fue eso. Wow. O sea, este es un agresor, un asesino en serie colombiano. Como tú lo dijiste, Juanje, se llamó el monstruo de la soga. Lo llamaron los medios de comunicación el monstruo de la soga. Hubo una zona del país, Barranca Bermeja, en donde se conocieron 9 casos, pero efectivamente hacia arriba, hacia el Caribe, se conocieron otros tantos. No hay un número exacto a la fecha de hoy. Yo he llegado a leer en artículos que en torno a 60, pero no se sabe. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchos cuerpos, de hecho, no se han encontrado. Es decir, se están estimando a partir de reportes de desaparecidos que eran hombres, que ejercieron mototaxismo, que estaban en esas zonas, pero que en realidad no hay un dato exacto, sobre todo porque Gregorio, primero, al mejor estilo de John Wayne Gacy, empezó a decir que él nunca mató a nadie, que él solo ocultaba los cuerpos, y después y dijo que todo lo hacía una banda. Lo curioso es que luego de capturado dejaron de encontrarse cuerpos, sí, víctimas con esas características. Por lo tanto, él se ha ido al niegue, si me permiten el folclorismo. Y esta es la hora que, aunque se siguen adelantando muchas investigaciones, no se sabe exactamente cuántas víctimas hay de Luis Gregorio. Hay una característica muy interesante, Juanje, Edwin y oyentes, aquí revisando información sobre este hombre, y es que las víctimas por lo general eran hombres entre los 18 y 25 años, de contextura delgada, para ser sometidos fácilmente. Al menos esos son los reportes preliminares de la prensa. Detrás de micrófonos y en otro espacio hablábamos con Edwin, pues yo le pregunté que si él lo había conocido, y a mí Edwin me dio un dato muy interesante y me dijo, curiosamente, no era un tipo de alta estatura, pues para ser una persona que sometiera de esa forma a otra persona. Yo llegué a pensar que era un tipo, no sé, más de un 80, fuerte, pero no, Edwin me decía, no, de hecho es un tipo de contextura un poco pequeña, pero macizo, como con una fuerza especial para poder maniatar a estos hombres que eran sus víctimas. Tú que tuviste la oportunidad de tener un contacto cara a cara, ¿cómo sentiste a Gregorio en ese punto de la investigación? Pues primero, él nunca aceptó su responsabilidad, más allá de llevar a las víctimas a las zonas boscosas. Pero miren, y esta es una particularidad, yo sí digo que él puntúa en psicopatía, pero no es ese psicópata puro del que hablábamos al principio, sino que está en este espectro, porque de hecho a él le preocupaba mucho que si lo mandaban a la cárcel, lo dejaran lejos de su familia. hubieran visto la expresión de Juanje. Es como si yo, mejor dicho, una cosa impresionante. Porque claro, el problema de ese tipo de personaje, porque tú se has hablado con ellos y has estado enfrente de ellos, es cuando sabes si te está mintiendo o no te está mintiendo. No, pero aquí en realidad fue muy cierto, porque tengo de conocimiento de muy buenas fuentes que él terminó aceptando cierta responsabilidad gracias a un trato que le ofrecieron, de modo de que lo dejaran en una cárcel cerca a donde su familia lo pudiera visitar. Wow. O sea que sí. Si era genuino ese afecto a esta chica, y al hijo de esta chica, porque no era como tal su familia nuclear, sino que era recompuesta. Pero bueno, este muchacho tenía su tema narcisista. De hecho, recuerdo que antes de empezar la entrevista, él se peinó, ¿sí? Incluso le preguntó a uno de los guardias del IMPEC que si estaba bien peinado, y buscó un reflejo para arreglarse, claro, porque se iba a grabar esa entrevista. Vale. De hecho, él es muy, muy, muy, ayúdame, Alejo, porque solo se me ocurrió el cachaquismo de muy pinchado. Preocupado de su apariencia. Muy preocupado de su apariencia, pese a que llegó solo con una camiseta y un jean, pero él se la alisaba y se alisaba también el jean, y procuraba sentarse bien, siguió las indicaciones, muy juicioso, eso sí, ¿para qué? Y en algún modo intentó ser un poco manipulador y un poco también mostrar ese encanto superficial. Entonces, cuando se le preguntaba por su historia familiar, todo fue perfecto, a mí mi papá me amaba, a mí nunca me pegaron. O sea, él vivía con la familia Ingalls, según su relato. O sea, todo maravilloso. Todo era perfecto en su vida. O sea, mientras hablaba, faltaba que de banda sonora sonara la canción de Heidi, una vaina así, porque todo era perfecto. Pero era claro, era la imagen que él quería transmitir. Ahora bien, porque claro, transmitiendo esa imagen es como que dice, este tipo no ha podido hacer nada. Claro, exactamente. Entonces, por eso mencionaba su componente también manipulador, ¿sí? De ganarnos a nosotros. Y de hecho, en algún momento se jugó a eso, a que uno de nosotros, entre comillas, cayera, ¿sí? Para ver si aflojaba, pero en realidad también es un tipo, y quiero con esto tratar de contestar una pregunta, un comentario que hicieron hace rato también en redes sobre la inteligencia del psicópata. El problema es que el psicópata está tan mitificado que asimismo se ha mitificado su supuesta altísima inteligencia. No, ellos realmente no tienen un IQ, que eso ya hoy en día está un poco recogido, lo del cociente intelectual. Lo que pasa es que ellos son muy inteligentes leyendo el contexto. Okay. Entonces eso los vuelve, recordemos que la inteligencia no es cuánto tú sabes, sino cómo utilizas tu conocimiento y las herramientas que tienes para adaptarte al contexto y resolver problemas. Al entorno social. Eso es realmente la inteligencia, ¿vale? Okay. Incluso desde la psicología, no es un concepto mío. Entonces, realmente no es que sean inteligentes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay casos muy emblemáticos que han vendido esa imagen. Uno de ellos real, Ed Kemper, un asesino en serie norteamericano de San Francisco, mataba estudiantes universitarias, mató, la última víctima fue su mamá, la decapitó, bueno, su en fin. Su mamá. Era un asesino en serie de 2 metros y punta, de hecho alcanzó a ser representado en la serie de Mindhunter. Y en la ficción, pues, ¿cuál es el psicópata asesino en serie ultra mega brillante? Daniel Lecter. Ahí está. Pero en realidad ellos son inteligentes porque son muy hábiles en el entorno. Okay. No porque, mejor dicho, sepan la enciclopedia británica. Oye, nos acaba de contar tu historia de Luis Gregorio, que me parece increíble. Ok. Pero vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, que viene el boletín deportivo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Regresa Noche de Misterio. Se juega clásico con dos presentes distintos. Millonarios está clasificado, pero quiere seguir ganando pensando en el liderato. Santa Fe necesita una victoria que lo mantenga con posibilidades de meterse en las finales. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Millonarios Santa Fe, domingo 24 de abril, 6 de la tarde. Escúchalo aquí en Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Alianza Petrolera tendrá mañana un duro y decisivo encuentro en su aspiración de jugar la ronda semifinal del fútbol colombiano cuando enfrente al Deportes Tolima en el estadio Villa Zapata. El volante Estefano Arango, ¿y cómo está el cuadro aurinegro? Venimos haciendo un gran trabajo, venimos de ganar de visitantes. Vamos a enfrentar a un gran rival como lo es Tolima, que los últimos años ha demostrado que ya es un rival, un equipo grande donde siempre disputan final, así lo asumimos con mucho respeto. El duelo en suelo barranqueño ha sido parejo, en 10 compromisos se cuentan 5 victorias para cada uno sin empates. Alianza Deportes Tolima, mañana domingo a las 8:15 de la noche a través de los 99.2 FM y 880 AM en Bucaramanga y en el streaming de caracol.com.co. Pilotos colombianos Sebastián Montoya y Nicolás Baptiste tuvieron su primera carrera en el campeonato de la Fórmula Regional Europea por Alpine en la mañana de este sábado y el salto fue muy positivo. Ambos pilotos son novatos en esta categoría y están hasta ahora en proceso de adaptación de unos coches más rápidos y a nuevos circuitos como el de Monza, pero eso no les impidió para hacer una buena carrera. Nicolás Baptiste partió desde la posición 25 y en una difícil competencia con lluvia logró ascender hasta el puesto 18 y por su parte Sebastián Montoya salió desde la posición 13 y terminó octavo, ganando además el premio del mejor novato de la carrera. Esta temporada el objetivo principal sobre todo será el campeonato de novatos, ya que de 37 pilotos que hay en pista, 20 están en esta categoría. Por eso tan importante la posición de Montoya hoy, porque al final de la temporada también habrá campeón de novatos. La segunda carrera mañana a las 7:10 de la mañana. Por tercera vez en su historia, el Real Betis Balompié se coronó campeón de la Copa del Rey en España, superando al Valencia 5-4 desde tiros del punto penalti luego de empatar 1-1 en 120 minutos. Pack de Nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada por menos. En Caracol Radio son las 11:34 minutos. Amor, ya avisé en la oficina y salgo temprano para llevar a Pipi a la clínica. Tranquilo, mi amor. Para eso tenemos plan de atención complementaria en 9PS. Y el médico viene hasta la casa. Ay, verdad. Qué tranquilidad ese plan. Pack Nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada, pero por menos. Conócelos en experienciapack.co y descubre el ideal para ti. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Aplican condiciones y restricciones. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y había un comentario muy interesante que quería leer Alejandro Bernal. Sí, Juanje, aquí Miguel nos dice con el numeral Misterio Caracol: saludos desde Valledupar, soy estudiante de sociología y trabajo como mototaxista. Este monstruo de la soga escogía a las víctimas de poca masa corporal para así poderlos dominar. Conozco a familiares de las víctimas y la verdad es muy fuerte todo esto. No, increíble. Oye, Edwin, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo dentro de una mente surge no solamente la idea de acabar con un mototaxista para vender la moto y tal historia y de una forma fría y calculada ver que es una persona de poco peso corporal para asfixiarlo sin matarlo, pero luego ya amarrarlo? Vamos a ver, solamente el ir probando el cómo se amarra a alguien y ser un experto en nudos y tal, ¿dónde buscas información? ¿Por qué se le mete eso en la mente? ¿Cómo sucede algo así? ¿Cómo se puede llegar a desarrollar una conducta tan retorcida y qué evolución tiene eso? Bueno, yo voy a hacer acá una invitación. Para que pensemos que los asesinos en serie realmente no son muy diferentes a nosotros. Uy, ya, aquí viene el palo por redes. Sí, sí, sí. Pero lo menciono por lo siguiente. A ver, vamos a hacer el ejercicio contigo, Juan. Ok. Tú cuando vas a cortejar a alguien, ¿sí? Sí. Una chica así que, mejor dicho, flipas. ¿Tú echas mano de lo que sabes que son tus habilidades? ¿O de lo que, mejor dicho, si tú no sabes bailar tango, tú la procuras conquistar bailando tango? No. Entonces, obvio. ¿Cómo la conquistas? Cuente aquí entre nos. Yo, ahora que no me oye nadie, como yo bailo fatal, soy europeo además, y tampoco soy el tío más guapo del mundo. Ok, o sea, yo también vengo a ser europeo porque tengo la... Yo también, bien, somos la mesa de los europeos. Pero bueno, pues... Creo que intento conquistarla siempre por el sentido del humor, o sea, intentando buscar cosas que la hagan sonreír y tal. Y luego, creo que tengo una cierta ventaja en el sentido de como soy un tipo que sabe tanta curiosidad porque me dedico a esto, pues intento embelesarla por ahí, o me hago lo importante, ¿no? Porque es que soy escritor, sí, porque soy una chica culta y tal, ese tipo de cosas. Oye, alguna vez me resulta, ¿eh? Ya está ligado. O sea que echas el cuento. Efectivamente, efectivamente. Lo mismo hacía Gregorio, ¿sí? Lo que se tiene documentado es que Gregorio, ya sea de manera formal o informal, él tuvo cierto entrenamiento militar. Ah, amigo, y ahí le enseñan los entonces nudos. Ahí es donde él aprende realmente no solo a hacer los nudos, porque pues un nudo lo hace cualquiera, sino un nudo efectivo. Un nudo de hecho que, como en el caso que les mencionaba, que fue la gran mayoría de los casos, se fuera apretando a medida que el sistema de poleas, porque eran poleas. Bueno, te lo voy a decir. Yo tenía un amigo mío que estuvo en España en la compañía de operaciones especiales, en la COE, y me enseñó cómo se hace. Es relativamente sencillo. Claro. Porque, bueno, a mí me lo enseñó, por ejemplo... tumbado, te hace que te levantes los pies, te amarra los pies con las manos y al cuello. Entonces, claro, puedes dejar un tipo inmovilizado 2 o 3 horas y luego volver a por él y no se ha podido mover. Y no se ha podido mover. Sí, exacto. Porque se ahorca. Si se mueve, se ahorca. Claro. Eso me lo enseñó un amigo. Yo te digo, eso la compañía. Mira que tú, especial. Creo que ese nudo es el que queda como en res. Queda boca abajo. Correcto. Y manos y tobillos atados y hay una cuerda que va al cuello. Y los tobillos tienen que tener las piernas flexionadas. Exactamente. Para en cuanto intenten levantarte o algo, te ahorca. No, exacto. No puedes. Se estrangula, sí. Claro. Sí, sí. Sí. Pero una cosa es la teoría. Vaya, hágalo. Ah, sí, claro. Este tipo no los controlaba, es decir, él no contaba con una víctima que se dispusiera, él ya de una los tenía que controlar, por eso lo que se ha logrado con las reconstrucciones forenses es que el primer viajado que hacía era el nudo al cuello, porque tal como lo mencionaban, y pues yo les... pueden buscarlo en redes para que lo conozcan, para que lo vean, pero el... No creo que mida más de 1.60, o sea, por mucho 1.65. Entonces necesitaba optimizar sus ventajas y pese a que estos muchachos sí eran delgados, no eran así los más atléticos, pues podían ofrecerle resistencia. Él tenía era que enviar el nudo, poner el nudo primero al cuello, someter, controlar, luego algún tipo de llave o de nudo en extremidades superiores y listo, y nos vamos para adentro. Y eso implica práctica. Claro, eso te iba a decir. ¿Dónde hace la práctica o cómo se hace eso? Uno pudo ser el entrenamiento militar. Que él refirió que tuvo. Militar. Sí, militar, sí. Y lo otro, cada víctima te enseña. O sea, así como a los perfiladores cada víctima nos enseña algo del agresor, cada vez que el agresor hace algo con sus víctimas, aprende cómo le funciona mejor, qué cosas puede utilizar, qué cosas tiene que desechar. Pero con lo que viva con todo esto es que todos los asesinos en serie empiezan a emplear cosas que de alguna manera ya saben o con las que han experimentado. Eso, es decir, él ya sabía porque estuvo en el ejército hacer ese tipo de nudos. En un grupo armado, okay. Porque realmente todavía no ha quedado claro. Okay. Por eso decía si de manera regular o informal, ¿sí? Si estuvo en el ejército o en otro grupo, pero ciertamente esos nudos son de entrenamiento. Sí, sí, sí. O sea, no son vistos por YouTube. Ah. No. La experticia y la calidad de los nudos sugiere ese tipo de conocimiento previo. Y no como él lo quiso manifestar en un momento inicial, es que él trabajaba en una bodega amarrando cajas. No, no, o sea, Fue casi una hora, dos horas después que ya contó lo de esa experiencia pseudomilitar, que ya todo empezó a tener sentido, aunque él claramente siempre negó que los hubiera amarrado para matarlos y todo. Okay. Y ojo, quería mencionar algo, Juanje, sí, claro, antes de que se me pase, y es que él no los mataba para robarles la moto. No. Que quizás fue algo que quedó en el aire, yo lo dejé así porque esa fue una de las lecturas iniciales en el caso. A estos muchachos los están matando de esta manera para robarles la moto. Pero si ustedes se fijan, hay un gasto de energía impresionante. Imagínate engañar durante días a un chico, ofrecerle plata, amarrarlo. Eso también es desgaste físico. Y lo podía haber estrangulado de primera con un alambre y tal, lo mataba y ya. No hacía luego el nudo, no sé qué, se quedaba esperando. Exacto. O como pasó con muchos de sus, con otros mototaxistas que los apuñalaban o les disparaban, los dejaban tirados y se llevaban la moto. Sí, chao. Aquí, este caso es interesante no solo por lo que sucedió, sino porque la motivación aún permanece en el misterio. Wow. Lo que más podemos acercarnos a considerar es que hay un sadismo, no sexual necesariamente, sino hay un placer de ver al otro sufrir, y que por eso se tomaba tantas molestias de elegir la cuerda, de limpiar el lugar. Él no llegaba a cualquier árbol. Él ya había ido a preparar el sitio, el escenario. Ok. De seleccionar a las víctimas, porque efectivamente todas tenían el mismo perfil. Eran mototaxistas, jóvenes, de cierta estatura, de cierta contextura. O sea que había una selección. Entonces, su principal motivación era matarlos de esa manera y verlos morir. La motivación subsidiaria era ganar plata con las motos. Era secundario. Totalmente ya que se la había secundario. Cargado. Una pregunta y vas tú, Alejandro. ¿Cómo una mente humana puede sentir placer viendo a un señor agonizar de esa manera? ¿Por sensación de poder por encima del otro? ¿Y porque él se siente como siempre humillado y ahora me toca a mí? ¿O cómo? ¿Es ese mecanismo? Hay una categorización del por qué en los asesinos en serie. Durante mucho tiempo se consideró que mataban por sexo, es decir, por una motivación sexual. Pero lo que se ha encontrado a lo largo de los años, y hablando directamente con ellos y contrastando lo que cuentan con los casos, es que muchos de ellos actúan por una motivación que, tal como lo mencionabas hace un momento, se denomina de dominio y control. Ok. O dominio y poder. Es decir, pongámoslo tan sencillo como esto: el sentir que tienen una vida a su disposición, casi como si fueran Dios. Ellos deciden cuánto viven, cuándo mueren y cómo mueren. Y eso se vuelve adictivo. Y esa sensación de poder. Claro, claro. Poder. Claro, es lo mismo que, no sé, Juan, Alejo, incluso los oyentes, cuando han tenido un gran logro, no sé, cuando han sentido, no sé, que se graduaron de algo o que haciendo algún ejercicio, algún deporte, lograron la cima, lo que sea. Eso en el cerebro, de hecho, se ha estudiado, activa las regiones de recompensa y hace que el deseo de repetir se mantenga. ¿Para qué? Para volver a buscar esa sensación de placer, de recompensa. La forma en la cual atraparon a este hombre, a Gregorio Ramírez, Juanje, Evin y oyentes, fue la siguiente. Este señor había ultimado a John Jairo Amador, una de sus víctimas, y resulta que Gregorio comenzó a utilizar el mismo celular de la persona que había asesinado. No. ¿Qué pasó? Los funcionarios de la fiscalía le pidieron al operador que comenzaran a rastrear los números que habían interactuado en los últimos días con la víctima, con John Jairo. De esa manera dieron con Gregorio y le tendieron una trampa. Se hicieron pasar por funcionarios de Acción Social, quienes le iban a dar un subsidio porque aparecía en las bases de datos como desplazado. De esta manera lo citaron en Santa Marta, en la capital del departamento de Magdalena, y lo arrestaron en el año 2012. Wow, pues súper bien la policía colombiana ahí, la verdad. Fueron muy hábiles, muy, muy hábiles. Es una historia, la verdad, que, bueno, o sea, me deja alucinado esto. Entonces al final, pero fue condenado ¿por qué? Por un asesinato, dos, algo así. Le cayeron 57 años, que sí. Quedaron en 34. Este angelito va a estar libre en 2032. Recuerda que no se suman. Las penas en Colombia no se suman. No. ¿Qué fue lo que? No voy a creo que bien me he callado. No voy a comentarlo. Jorge me está haciendo una cantidad de caras acá. No se imaginen. No, acá en Colombia no se suman las penas, que por eso cuando capturaron a Garavito hablaban de 1700, yo no sé cuántos años. Da igual. Pero acá hay algo que se llama la unidad punitiva, entonces no se pueden sumar. Él sí tiene 3 condenas. Y pues la idea, obviamente, de las autoridades, la policía, de hecho, es quien tiene este caso en la actualidad. Quien lo arrancó realmente fueron los funcionarios de la fiscalía, luego pasó a policía. Pero siguen investigando otros casos para que se le judicialice y se le siga condenando, y la idea es que mantenerlo a punta de condenas en la cárcel. Sí, porque aquí en Colombia no existe eso de la prisión permanente revisable. No existe eso. Vale. Aquí están preguntando por interno a propósito de este caso, Edwin, Gregorio Ramírez, ¿en qué categoría entraría? ¿Sociópata o psicópata o una mezcla de ambas? ¿Cómo se podría definir? Acá hay algo interesantísimo y gracias por esa pregunta, y es que una vez un colega me dijo, oiga, acá pasan unas cosas impresionantes y nunca las estudiamos. Mientras que en Estados Unidos pasa el robo de un almacén de zapatos y sale un especial de Discovery sobre el robo de zapatos, del almacén de zapatos. Aquí en particular, hasta donde yo tengo conocimiento de manera formal, de manera seria, con un equipo de trabajo, ninguno de nuestros asesinos en serie ha sido evaluado para diagnosticar realmente si, por ejemplo, es un psicópata, no. Si tiene un trastorno de personalidad antisocial, si es un trastorno narcisista, si es sádico. Todo se ha inferido a partir de sus, por ejemplo, de Garavito se infiere que es un sádico sexual, pues por todo lo que le hacía a los niños, pero nunca se le ha evaluado de manera formal. Habrá quienes, ya los estoy viendo escribiendo en Twitter, dicen, no, pero ¿para qué evaluarlo si ya se sabe qué fue lo que pasó? No, lo que pasa es que hay que construir buena ciencia, porque claro, esta gente nos va a enseñar, y de hecho, gracias a las experiencias con Garavito, es que las autoridades han podido ser eficientes en otros casos de seriales. Solo que para enfrentar a un serial hay que partir del hecho de que mínimo hay 2 víctimas. O sea, no es tan fácil de predecir que hay un serial suelto, salvo que ya tengamos la evidencia, es decir, las víctimas, de que hay un delincuente de este tipo suelto. Edwin, no. y al respecto, porque aquí veo mucha interacción en las redes sociales, en Twitter, están preguntando, bueno, ya que este hombre no tiene una condena tan alta, de acuerdo a su criterio, obviamente faltaría hacerle una evaluación con rigor, pero una persona de ese perfil, ¿se podría reinsertar después de cumplir esa condena? ¿O habría que hacer un proceso? Y si hay que hacerlo, ¿de qué tipo sería? Pero es que mira que aquí hay un tema y volvemos a mezclar eso. Es algo muy automático que pasa en nuestras cabezas. Estamos hablando de un asesino en serie de quien no sabemos cuál es su diagnóstico clínico. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del perfil de qué, de un asesino en serie, o sea, un asesino en serie no tiene, o sea, no es una entidad clínica. Claro, pero este señor, si se le hiciera lo que hay que hacerle de evaluaciones y tal, vamos, yo creo que tiene todas las papeletas de la lotería para que le toque ser psicópata. Tiene toda falta la pinta. Falta ver. ¿Por qué estoy haciendo este comentario? Porque es que a ti y Juanje, tú que la vez pasada no lo compartías, que estuviste en un proceso terapéutico. Sí, ¿sí? Por ansiedad, un problema grave de ansiedad. Sí, correcto. Yo como psicólogo, por ejemplo, no le puedo dar el mismo tratamiento a cualquier persona que me diga, es que yo tengo un trastorno de ansiedad. Ah, correcto. Yo tengo que revisar. Tiene grados, además. La intensidad, la frecuencia, si es por situaciones, si de pronto, qué tipo de trastorno de ansiedad es, y asimismo diseñar el tratamiento. Así pasa con esta gente, ¿sí? Es necesario, claro, tú dices, se las pela para ser un psicópata, y si no, Entonces, ¿cómo lo tratamos? Sí. Sí, hay que hacer una evaluación, ¿sí? Nosotros no podemos tratar asesinos, sicarios, no. Se busca la rehabilitación de acuerdo a la problemática mental, si es el caso, que subyace y que realmente fue la génesis de ese comportamiento desviado. Lo que pasa es que en principio, sin ser yo psicólogo ni saber prácticamente nada de psicología, dices un tipo que cogió y de una forma tan cruel y tan preparada, tan metódica, fue agarrando mototaxistas, los iba estrangulando, los amarraba así, los veía sufrir hasta morir, tal. Dice uno, ¿alguien así puede rehabilitarse? Yo diría, ni por el chiras. O sea, uf. Es muy complicado, sí, pero recuerda una pieza de este gran rompecabezas, que de hecho hay muchas piezas que quedan sueltas, por supuesto, pero recuerda que él le tenía mucho afecto a su familia. Es decir, no es... Sí, ay, Juan, sí, me hace unas caras. Te iba a decir, Hitler también quería a su mamá y tenía novia, pero... No, pero es que esto es Hitler. Y tenía más... ¿Cómo se llama el perro de Hitler? Ya no me acuerdo. Un pastor alemán que era, sí, ya no me acuerdo, sí. Ojo que estamos hablando de gente diferente. Vale. ¿Sí? Pero, válido. El punto es que si hay ese desarrollo afectivo, hay por dónde trabajar. ¿Ah, sí? Es decir, no estamos hablando de la nevera psicopática que no siente, no piensa, mejor dicho, no siente nada por nadie. A ese sí es más difícil que un tratamiento le llegue, pero al otro que al menos le importa, así sea el perro, hay una posibilidad. Solo que, repito, hoy en día no se ha encontrado, pero la ciencia sigue avanzando. Y de hecho, en algunos delincuentes reincidentes, recuerdo en este momento, violadores en serie, ha habido terapias. No en todos, porque es que a veces se habla de tratamiento y ya se cree que se va a curar a todo el mundo, y no. Pero se ha logrado disminución en la cognición del deseo de violar en un porcentaje. Y yo les quiero compartir algo como criminólogo, como psicólogo, como perfilador. En aras de la sociedad, si al menos dos delincuentes reincidentes, seriales, después de un tratamiento, ya no quieren agredir más, eso es ver el vaso medio lleno, y creo que hay entonces una buena proyección para lo que se puede hacer con los demás. Solo que falta ¿qué? Investigación. Pero si lo que hacemos es meter a nuestros más grandes delincuentes violentos en las cárceles para que se pudran, sin saber ni siquiera cómo son, es muy difícil que en un país como Colombia logremos tratamientos efectivos. Claro, porque lo que es necesario es que se le haga una evaluación de pe a pa y entera. Ahora, lo que sucede es el riesgo tan tremendo que hay cuando sacas a un señor de estos, cierto, sin haberle hecho una evaluación, sin tener claro si se puede rehabilitar, porque quien va a pagar son otras personas inocentes, desde niños, si es garabito el que sale, hasta vete a saber qué. Ese es el debate social. Ya ha sucedido. ¿Qué pasó con Velasco? Quien asesinó a Rosa Elvira Celi aquí en el Parque Nacional. Él ya había estado detenido por un delito sexual, fue valorado por psiquiatría y todo el tema. Algo pasó en la valoración y dijeron, no, ya no es un peligro, ya está bien. Y tiempo después, pues cometió. Pero yo me perdonarán lo que voy a decir, pero yo a veces pienso que ciertas cosas, por más dramáticas que sean, tenían que pasar para un propósito mayor. Si Rosa Elvira Celi, desafortunadamente, repito, no hubiera muerto de esa manera, hoy en día no tendríamos una ley sobre feminicidio. O sea, ella, de alguna manera, con su vida y con su muerte, abrió la puerta para que desde la ley se tratara de proteger a las mujeres y, en caso de matarlas, que se investigara sus muertes de una mejor manera. Eso es ver el vaso medio lleno. Sí, bueno, yo que hace muchísimos años, aunque no terminé la carrera de derecho en España, pero sí aprobé todo lo que fue el derecho penal, cuando veo las leyes. No me extraña. Cuando veo las leyes aquí, no voy a decir lo que opino de verdad y lo que digo fuera de micrófono, pero aquí la violencia está muy poco penada. Muy, muy poco penada. O sea, en un país tremendamente violento, si tú además no penas como se tiene que penar la violencia, me parece una auténtica bestialidad. Yo voy a citar, Juanje, con todo permiso, sí, claro, y con todo respeto, yo voy a citar al famoso filósofo Juan Jesús Vallejo, quien dijo, esto es para otro programa, pero las penas altas no disuaden. Desde mi punto de vista, sí. Entonces, ¿por qué Estados Unidos, después de haber mostrado asesinos en serie, en cadenas perpetuas y en penas de muertes, siguen teniendo el índice más alto de asesinos en serie en el mundo? Te comento desde mi punto de vista. Ok. Desde mi punto de vista, lo que sucede es, lo que hace que haya mucho más delito es la impunidad. Vale, o sea que la impunidad del delito en Colombia sea del 98%, una cosa así, uh-huh, creo que hace que haya más. Ahora, lo que yo viví en España, vale, por ejemplo, tú en España, si yo le saco una navaja a alguien y te robo 0,0001 céntimo de euro, te comes 3 añitos de cárcel y te los comes con patatas, ¿eh? Uh-huh. Eso trituró la delincuencia en la calle, la trituró. ¿Por qué? Porque el que yo te vea y diga, no sé si llevas celular o cuánto llevas en la billetera, y te saco una navaja y me como 3 años de cárcel. A mí mi papá, que trabajaba en esto, que era Guardia Civil, que en paz descanse, me decía, los ladrones saben más de leyes que los abogados. Y es verdad. Yo te voy a decir algo. Aquí la clave no es la pena, es el contexto en el que tiene lugar esa pena. Porque acá, y te lo digo porque lo vi, penas de 4 o 5 años por robarte una chocolatina. ¿Aquí? Acá. No, pues es una locura, no sé. Y volvía y pasaba una y otra vez. De todas formas, eso es para otro programa, ¿vale? O sea, Vallejo 2018, 2019, 20 y 21. Efectivamente, o sea, las leyes, o sea, ¿quiénes hacen las leyes? Se me ocurrió algún título así bien rocambolesco, o sea, ¿cómo se hacen las leyes? O alguna cosa así que se nos ocurre, títulos tentativos a través del numeral Misterio Caracol. Bueno, señores, tenemos 3 minutitos muy justitos, así que cierre y conclusiones de cada uno. Alejandro Bernal. Juanje, un recorrido apasionante por la historia de Gregorio Ramírez, el monstruo de la soga, como comentaban en redes sociales, lamentablemente un asesino del cual no se conocía tanto y que me parece que Edwin lo narró de manera magistral. Magistral. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @AleBernalPerez. Señor Edwin Olaya, su reflexión final, sus redes sociales para que la gente le siga. Bueno, yo voy a hacer una reflexión muy súper corta y, con tu permiso, no, un anuncio. Tiempo. Definitivamente, para entender lo que nos pasa a nivel de violencia, no es suficiente verlo en televisión. Tenemos que estudiarlo, entenderlo, porque es una violencia que nos rodea. Y estos espacios precisamente nos llevan a reflexionar y a entender más allá de lo que nos diga un mensaje de Facebook, una serie de televisión, porque son temas muy profundos, muy profundos. Y es válido darse la oportunidad de ver al abismo para entender a quienes viven en el abismo. Y es en razón a eso que, Juanje, con tu permiso, ¿sí? Claro. Quiero comentarle a los oyentes, a los que me conocen y a los que no. Hace varios años, precisamente cuando estuve acá, en el 2007, estuve promocionando el libro Poseto, ¿sí? Y el libro se descontinuó. Murió, okay. Feneció. Rápido, para todos aquellos que me han preguntado que cuándo lo pueden conseguir, que qué pasó, quiero decirles que por la buena voluntad de Quillango Editores, el libro va a volver a salir reestructurado, súper ampliado, muy completo, para conocer una de las historias criminales más dramáticas de Colombia, que incluso dio lugar a una de las novelas más conocidas en Colombia, Satanás, de Mario Mendoza. Así que se demora un poquito, pero para que sepan, Poseto va a volver a salir para que ustedes conozcan la realidad de lo que sucedió. Pero cuando salga el libro, me escribes o me llamas por teléfono y vienes aquí y hablamos, hacemos un programa entero sobre la historia del Poseto. Para los que no me están viendo, me puse rojo. Claro, la pena. Claro, gracias, hombre. Juanje. Sí, hombre, claro, pero por supuesto. Bueno, señores, faltan unos poquitos segundos. Mi reflexión: el mayor misterio es la mente humana. Me aterró el dato que dio Edwin Olaya cuando dijo entre el 5 y el 10% de la población mundial pueden ser psicópatas. Aléjense de ellos. Con sinceridad, yo lo digo así, declaro. Péguense a buenas personas, que lo que nos rodea sí es importante en nuestras vidas. Den cariño, den amor a la gente que les rodea, a sus amigos, a sus hijos, a sus hermanos, que eso hace que vivamos en una sociedad y en un mundo mucho mejor. Pongamos todos un granito de arena a través del corazón. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Mujeres del Meta dejan atrás los problemas que generó la violencia y ahora se dedican a la ganadería. ¿Cómo se han amoldado a este duro trabajo? Hay mujeres que cogen el lazo y cuando hay que tomar un novillo son capaces de tumbarlo. Entonces, ¿para qué? Hemos aprendido mucho. Escúchala este domingo en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. 12, un minuto. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, Mundo de Soluciones. Última hora, Caracol Radio. 12:02 aquí en Caracol Radio. Actualicemos a esta hora las noticias. Más de 30 personas han perdido la vida en siniestros viales en el Huila. ¿Cuál fue el caso más reciente, Elisa Morales? María Fernanda Chates Beltrán es la mujer que perdió la vida en las últimas horas en el municipio de Isnos, en el Huila. Según reporte del jefe de tránsito y transporte del departamento, el mayor Fabián Álvarez, la joven estaba bajo los efectos del alcohol. Ella se intenta subir a la motocicleta, pierde el equilibrio a causa del estado de alicoramiento, cae sobre la vía y infortunadamente sobre ese momento transitaba un vehículo tipo camión que lamentablemente la arrolla. A la fecha ya son 34 las víctimas mortales en siniestros viales en el departamento, donde en su mayoría han perdido la vida por la imprudencia al incumplir las normas de tránsito. Y una unidad militar cayó en un campo minado. Se está reportando un uniformado herido. Aurde Carrillo. Las unidades militares se encontraban en el desarrollo de operaciones de acción en la vereda Campo Alegre del municipio de Convención, zona del Catatumbo, cuando cayeron en un campo minado instalado por los grupos armados que hacen presencia en la zona. En la acción resultó herido el cabo Luis Alfredo Rivera García, quien presenta herida en una de sus extremidades inferiores. El uniformado fue estabilizado por los enfermeros de combate para ser evacuado de la zona hacia la ciudad de Cúcuta. El pasado 18 de abril fue asesinado en el municipio de Convención el capitán Andrés Alberto Bonilla Rocha, producto de un ataque de un francotirador del ELN. Las autoridades en norte de Santander se encuentran en máxima alerta por un plan pistola contra militares que se encuentran en los cascos urbanos y zonas rurales en medio del desarrollo de operaciones en la subregión del Catatumbo. 12:03, gracias a Orde. Y en el Quindío solo hay 20 casos activos de COVID-19. Las autoridades están resaltando la importancia de la disminución.